Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes, en este 5 de octubre del año 2015. Esto es Diversas Voces y en 60 minutos vamos a compartir con ustedes varios temas que nos propone tanto la BBC Mundo como lo que nos propone Radio Francia Internacional e inclusive vamos a compartir el espacio de todos los lunes a primera hora, en la primera parte del programa, con el doctor Luis Arocha. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Necesito de alguien que me mire a los ojos cuando hablo, que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia y aun cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible, la amistad. Que se obstine en ser leal, simple y justo, que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No pude elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir a mi amigo. En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad verdadera, la vida se torna más simple, más rica y más bella. Bienvenidos. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y hace su voz. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la torre. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro. Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. creer, arrobiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y es un gusto, como siempre, poderles presentar cada lunes al doctor Luis Arocha. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el pensamiento sistémico. ¿En qué consiste? ¿A qué entendemos por pensamiento sistémico? Es lo que nos va a decir el doctor Luis Arocha, director de ILACOD. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, fíjate, el pensamiento sistémico lo llamó Gregory Bateson, un gran filósofo, como el mayor mordisco a la manzana del conocimiento en toda la historia. ¿Por qué? Porque fue una manera de pasar de la forma de ver las cosas de manera lineal, por ejemplo, A causa B, a entender que la vida es una complejidad que se va estructurando en niveles y que va, por lo tanto, cambiando su estructura. Pongo un ejemplo. Comparemos un saco de papas, ¿verdad?, con un automóvil. En el saco de papas, cada papa vive individualmente, si acaso puede ser aquello que dicen que una podrida favorece la pudrición de otra vecina, a través del paso de las bacterias. En cadena. Pero cada una está operando independiente. Cada una tú la puedes agarrar y no pasa mayor cosa, salvo que quitates una unidad. En cambio, si vemos un automóvil, si a un automóvil, por ejemplo, tú le quitas un caucho, ya no funciona igual. Una llanta, ¿no? Le quitaste una llanta y al quitarle una llanta ya el carro lo puede rodar. Y eso que moviste es una pieza. Lo mismo, por ejemplo, si tú llegas y obstruyes el paso de la gasolina. Al obstruir el paso de la gasolina, el carro deja funcionar como un todo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el automóvil y el saco de papa es que en el automóvil los diferentes componentes se necesitan unos a otros. y están articulados de tal manera que la función final de todo el automóvil se cumple en la medida que tú sigas las reglas de posibilidades y restricciones que tienen cada uno de los componentes en relación a los demás. Eso es lo que llamamos un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto organizado que tiene una finalidad global dependiente de la participación de cada uno de los elementos, pero que esas propiedades finales que estamos logrando, por ejemplo, en el caso del carro que se desplace, no depende de cada elemento. O sea, no está presente. Es lo que han llamado por allí la... El todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Porque si yo pongo las piezas sueltas, esas piezas sueltas no van a producir el resultado del automóvil, no. Yo tengo que articularlos y encajarlos de una manera particular para que se logre formar. Ahora, ¿qué importancia tiene el estudio de sistemas y la teoría de sistemas y el enfoque de sistemas en nuestra vida? Que nosotros somos sistemas. Otra de las características interesantes es que los sistemas están organizados en niveles de complejidad creciente. Es decir, un automóvil forma parte del equipo automotor, ¿verdad? Entonces, entre todos los automóviles conforman, por ejemplo, un sistema que está al servicio del transporte público, por decir algo, o está al servicio de una empresa, por ejemplo, el parque automotor de una empresa. De tal manera que en la medida que tú vas ascendiendo, el sistema asciende con la visión que uno tiene de las cosas. Entonces nosotros como personas conformamos un sistema. Pero cada uno de nuestros órganos también es un sistema en sí mismo. Por ejemplo, el hígado es un sistema. Los pulmones son un sistema. O sea, se van concretando en sus sistemas y dependiendo de cuál es nuestro punto de observación, vamos a tener más sistemas o menos sistemas involucrados en el asunto. Entonces, por ejemplo, nosotros como individuos somos un sistema. Y entonces estamos pendientes de lo que comemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de todo eso. Pero también formamos parte de un sistema, la familia, por ejemplo. La familia entonces es otro nivel de sistema. Entonces, esta familia tiene tales y tales reglas de comportamiento, tiene tales y tales costumbres, tiene tales y tales formas de vivir la vida. Y a su vez, la familia forma parte de otro sistema mayor, que puede ser el vecindario, por ejemplo, o que puede ser el país. Un país conforma un sistema, ¿no? Donde tiene partes que tienen papeles que cumplir para que el país resulte lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa entonces, cuando se altera este pensamiento sistémico, cuando algo no está encajado dentro del sistema que acaba de mencionar, doctor? Sí, por ejemplo, sobre todo se da en el caso de los sistemas vivos, ¿no? Que, por ejemplo, aparecen, podríamos llamarlo como especie de saboteadores, ¿no? Un saboteador del sistema. Por ejemplo, cuando en una sociedad, en un país, los distintos partidos políticos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Sino que empieza, por ejemplo, aparece el fenómeno que ha pasado muchas veces en la vida, la guerrilla. O aparece una guerra interna. Entonces, bandos que son tan fuertes, tan equilibrados en su fuerza, que lo que provocan es un enfrentamiento. Entonces, ese tipo de cosas puede llevar a la destrucción del sistema como tal. Pero así como hay elementos de destrucción del sistema, también hay elementos de reforzamiento del sistema. Por ejemplo, socialmente, ¿cómo reforzamos nosotros nuestras costumbres? A través de los programas de televisión, a través de los programas de radio, a través de las conversaciones, a través de los valores, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Solidifica la costumbre que traemos y entonces el sistema adquiere más fuerza. Eso también ocurre, por ejemplo, en los sistemas biológicos. Cuando nosotros, por ejemplo, respiramos, ese oxígeno que entra fortalece nuestra estructura como sistema total. Y así vamos por distintos niveles. Después nosotros podemos observar el planeta como un sistema, o la galaxia como un sistema. Y entonces, eso es lo interesante, cómo la composición o la descomposición de sistemas en su sistema es una decisión de orden metodológico, para darle un nombre, ¿no? Es decir, es una decisión que nosotros tomamos en un momento dado según el tipo de observación que estamos haciendo, uh-huh, o según lo que queremos lograr, ¿no? ¿Existe de pronto, doctor, una especie de recomendaciones que se podría dar al común de la gente para decirles que tengan un buen pensamiento sistémico o recomendarles para que su pensamiento sea en realidad sistémico? Sí, porque pensar sistémicamente indudablemente que trajo unas grandes ventajas, que entonces uno abarca más elementos en los análisis. No se queda restringido a... Si yo quiero únicamente, yo quiero vivir bien, entonces me voy a conseguir un trabajo y con ese trabajo yo voy a tener el dinero para conseguir la casa. Si yo no tengo en cuenta los fenómenos de inflación, los fenómenos de economía global, los fenómenos de economía particular... Y de salud del propio organismo. Y de salud del propio organismo, exacto. Si no tengo en cuenta todos esos elementos, yo estoy perdiendo información útil, ¿no? ¿Cómo pensar sistémicamente? Poniendo el ojo en las conexiones, ¿verdad? En lugar de yo pensar en mí como persona solamente, además de pensar en mí, pensar, por ejemplo, bueno, ¿cuál es mi rol en la sociedad? ¿Cuál es mi rol dentro de la familia? ¿Cuál es mi rol dentro del vecindario? Y proponer entonces, si yo, por ejemplo, en mi vecindario tengo un comportamiento de cuidar lo común, salgo y barro mi calle, yo estoy invitando a los demás a que hagan lo mismo. Voy a crear un efecto tipo billar, ¿verdad? Donde entonces la otra persona va a decir, caramba, ¿y usted está limpiando la calle? Sí, para ayudar y tal. Yo lo ayudo este fin de semana. Entonces, de esa manera, el sistema armónico tiene un beneficio, tiene un plus que allí podemos hacer entonces sociedades mucho más avanzadas en el sentido de que hay más armonía, hay más cooperación, hay por lo tanto más desarrollo. Entonces es una aplicación práctica que en lugar de yo pensar únicamente en mí, como en mí y en mi casa, si yo empiezo a pensar en el vecindario, voy a ampliar las posibilidades de que el vecindario esté mejor. Uh-huh. En la medida que esa participación va a ser una invitación para que otros se sumen también a hacerlo. Hay otro ejemplo que se me viene a la mente, doctor. Alguien mencionaba de que si cada persona, cada ser humano del mundo entero cuidara un metro o dos metros a la redonda de ese espacio, tendríamos un planeta más cuidado, un planeta más limpio. Exactamente, sí, ese es un ejemplo bellísimo. Uh-huh. Ahora, ¿quién comienza? Bueno, yo digo, debe comenzar es uno. ¿Por qué? Porque es más fácil que uno haga una conducta a que uno induzca a otra persona a hacer una conducta. Entonces, eso que llamamos el ejemplo, dar el ejemplo. Fíjate que en mi caso, yo cuando genero algún tipo de basura, yo me la llevo a la casa, yo no la boto en la calle, ¿no? Sino a veces llego con los bolsillos llenos de peloticas de papel, de cosas, envolturitas de algo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la manera como entiendo que puedo contribuir a prevenir la suciedad y a prevenir enfermedades y todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son las que llevan. Por ejemplo, cuando yo saco de paseo a la mascota Nube y ella hace popó, yo tengo unas bolsitas que además son reciclables y recojo el popó. Pero a veces aprovecho también y recojo el de otros, ¿no? Uh-huh. Como una manera de favorecer pues que pero haya más... Hay el riesgo que los otros se acostumbren. Hay ese riesgo que los otros se acostumbren a que le den recogiendo también, doctor. Sí, sí. En este caso se trata de a través del ejemplo, ¿no? Sí. Que otro vea eso y diga, oye, pero si yo puedo hacer lo mismo. Y en la medida que la gente se vaya sumando, en la medida que tengamos más conciencia y asumamos más la responsabilidad sistémica que tenemos nosotros al vivir, pues tendríamos un planeta mejor, como señalabas tú en el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco la idea. Y ese es el mensaje. No vivimos solos, sino que interactuamos. Nosotros somos piezas de un juego mucho más complejo. De un todo. De un todo, exactamente. Y como piezas tenemos roles, así como mencionábamos el ejemplo del automóvil. Entonces, bueno, okay, el motor de arranque tiene la función de dar la primera ignición para que se produzca el arranque. Pero ya después él, ese es su trabajo. Ya después los otros van complementando. Entonces también, en la medida en que nosotros nos preguntemos cuáles son las responsabilidades que yo puedo tener como miembro de una comunidad para empezar a hacerlas y que eso cree un efecto bola de nieve, ¿no? Efecto de crecimiento. Ahora, esta teoría del pensamiento sistémico más o menos aparece desde cuándo y cómo se ha ido asentando en los diferentes países. Sí, el esquema de pensamiento sistémico general es muy antiguo. Por ejemplo, en las tradiciones orientales está presente la idea de que formamos parte de un todo. Igual, por ejemplo, en pensadores como Anaximandro, este viejo griego, también estaba la idea del todo, ¿no? Sin embargo, adquiere estructura matemática y una formalidad, podríamos decir, inspiradora del pensamiento científico que vino después, a partir de los años 40, con Ludwig von Bertrand Lanfranc. Ludwig von Bertrand Lanfranc fue el que sistematiza ya la teoría general de sistemas como una propuesta teórica consistente y matemáticamente respaldada. A partir de ese momento, pues se ha incorporado en el mundo de la ciencia y de la tecnología, está completamente incorporado. De hecho, nosotros hablamos de sistemas, ¿no? Ahora con la computadora y tal, porque está basado en esos principios. Todo el desarrollo vertiginoso a partir de los años 40 con todo lo que tiene que ver con la tecnología, hunde sus raíces precisamente en el pensamiento sistémico. Sí. Incluso hasta los análisis lingüísticos. Ya hoy en día el pensamiento es de tipo sistémico. Las palabras no tienen sentido en sí mismas. Tienen sentido dentro de la oración. El sistema. ¿Y dentro de qué sería el sistema? La oración sería el sistema. Exactamente. Entonces la oración conforma un sistema. Y el lenguaje también. Exactamente. Entonces esa mirada de interacción, ¿verdad? Es lo que le da, por ejemplo, un caso para lo lingüístico de tal manera que sea fácilmente accesible. Cuando yo digo mesa, la mesa no significa lo mismo. Si yo digo la mesa donde yo trabajo con la computadora, así yo digo la mesa donde como. Fíjate que cambia su significado, su uso se modifica según la estructura del todo. Según la estructura, en este caso, de la oración que estoy utilizando. Entonces, eso cambió la manera de ver las cosas, no como absolutas y completamente inmutables, sino que están en función de cómo el sistema va avanzando. Inclusive de dependencia, doctor, de otras cosas. Exactamente, porque se crea un sistema de codependencias, ¿no? O de interdependencias, ¿no? Para nosotros analizar las cosas y para tomar decisiones. Doctor, se nos acabó el tiempo y nosotros estamos como siempre agradecidos contar con su presencia cada lunes y hablar de estos temas que son muy interesantes y que creemos que es oportuno que la ciudadanía comparta con usted este espacio. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. que me dio.